los proyectos tienen que respetar las condiciones medioambientales, se tienen que cumplir los procesos. Hoy día necesitamos reforzar esas instituciones. Yo espero que el proyecto que crea el Ministerio del Medio Ambiente y establece una superintendencia que fiscalice su aplicación, realmente sea un proyecto que salga potente del Congreso y no pase como muchas otras leyes que al final en los artículos importantes se desvirtúan y no tenemos la capacidad de tener instituciones fuertes que sean capaces de resguardar estos temas.